Pilar, te estamos escuchando hablar y yo creo que la impresión que estamos teniendo todos es que tu trabajo en estos viajes va más allá de lo que puede ser considerado una simple entrevistadora que se pone, pues como siempre decimos, ¿no?, con una alcachofa a preguntar y a sacar imágenes. Tengo la impresión de que primero te conviertes en una exploradora del país, como nos dices. Uh-huh. Es como si hicieras una composición de lugar, ¿no?, y lo examinas, lo descubres. Es como si escuchas a los monumentos hablar, ¿no?, y te dice, bueno, aquí se rodó El Zorro, como muy bien nos has contado, aquí se rodó Amor Real. Sí. Y luego todo eso lo viertes en los reportajes. Y es lo que ha hecho, pienso yo, y yo creo que lo piensa mucha gente, que cuando uno ve A un paso de Mañana es para siempre o el próximo que vas a sacar, lo ve diferente a otras cosas que se han ido sacando, ¿no?, en otros medios de comunicación. Te voy a poner el caso, la impresión que yo tuve como espectador de ese reportaje. Uh-huh. Uno ve, por ejemplo, en muchas cadenas de televisión, ¿no?, en algunas cadenas de televisión, un reportaje sobre la novela tal que se está rodando en tal país, o una entrevista con los actores de tal producción. Pero cuando tú ves A un paso de, lo que tienes la sensación de que todo el equipo, tanto el equipo de producción, el equipo técnico, los actores que aparecen, están colocados todos en una misma línea. Es como si tú hubieras querido darles a todos la importancia que realmente tienen dentro de un trabajo en equipo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, precisamente era lo que... Tú lo estás viendo y de pronto ves a Lucero, pero va pasando los minutos y de pronto aparece un cámara y de pronto aparece el que tiene el pinganillo, el, ¿no?, que aquí lo llaman, ¿cómo lo llamaban allí en México? El pinganillo no, allí le llaman de otra forma, le llaman el chicharito. Exacto. Y están todos colocados en el reportaje con su tiempo para poder hablar, pero ocupan todos un mismo plano, un mismo nivel. Y a mí me parece eso fantástico, ¿no?, porque nos has acercado un poco a cómo se rueda una novela, cómo se hace ese trabajo, y a darnos cuenta de que a lo mejor 5 segundos o 10 segundos de escena tiene detrás un montón de horas, ¿no?, de preparación. Bueno, pues la escena en la que estuvimos en Mañana es para siempre, por ejemplo, nos llevó 3 días, alrededor de 10 horas u 11 el primero y el segundo, pero el tercer día fueron 17 horas claro, de grabación. Los técnicos pues estaban desde primera hora de la mañana, pero es que los actores también llegaban pronto. Claro. Y eran jornadas larguísimas. Yo recuerdo el último día de estar los actores principales y todos los que estaban, porque además era una fiesta y entonces reunía a mucho del elenco actoral dentro de lo que era la fiesta. Y no salir de allí nada más que una hora, hora y muy poco para comer. El resto del tiempo era grabar, grabar y grabar. Había que grabar no sé cuántas escenas. Escenas que pasaron en un día y medio quizá en lo que fue la telenovela. Uh-huh. No más, 2 como mucho. Y fueron jornadas muy duras. Uh-huh. Y ahí estaba todo el equipo. Para lo bueno, lo que salía bien, para lo que salía mal. Cámaras, director de escena, ayudantes de producción, uh-huh, la de continuidad, es decir, todo el mundo, uh-huh, ¿vale? Entonces, queríamos plantear eso, queríamos que se viera el trabajo que hay por parte de los actores, fundamental, uh-huh, por supuesto que sí, porque claro, es el que pone la cara en la pantalla, claro, pero por parte de todo el elenco que uh-huh hay detrás, que no pone la cara en la pantalla, pero que gracias a ellos, uh-huh, pues esas caras están ahí y los conocemos todos. Uh-huh. Bueno, he dicho antes que tu trabajo, aparte de ser, de documentarte, de viajar, de ser una exploradora, va todavía más allá de lo que puede ser la actividad periodística, ¿no? Yo creo, Pilar, que como buena profesional has sabido sacar declaraciones muy interesantes a estrellas de las telenovelas mexicanas, uh-huh, aun cuando están inmersos en sus grabaciones, ¿no? Sí. Y que parece que todas sus energías y toda su concentración está exclusivamente ahí y no dan más de sí porque en algunos casos humanamente no pueden. Uh-huh. Y yo creo que tú a esas estrellas, como hemos podido ver en el reportaje, como hemos podido leer también en la revista Telenovela de España, donde se han publicado varias entrevistas tuyas, pues las has humanizado, ¿no? Mucho más, porque hay que decir que, bueno, que en tus entrevistas aparecen como seres humanos que pueden enfadarse, que pueden cansarse, que pueden tener un día de bajón, que pueden tener un día de alegría y de derroche, de simpatía. Que son humanos, vaya. Efectivamente. Yo diría que lo que ha servido en el plano artístico, el trabajo que tú has hecho, y yo quiero que me corrija si no lo digo bien, es que has humanizado un poco la figura de esos actores. Pues sí, que al fin y al cabo son humanos y todos tenemos como humanos días buenos y días malos. Hay veces que llegas a trabajar, yo llego a trabajar, amo mi trabajo, me encanta mi trabajo y he hecho muchas horas en mi trabajo, pero hay días que lo llevas mucho mejor y otros días que estás mucho peor y que las cosas no te salen del todo bien o que no tienes buen feeling esa mañana, ¿no? Uh-huh. Pero al fin y al cabo son profesionales, son humanos y bueno, pues tienen su momento, tiene su momento bueno, su momento malo, como cualquier persona. Uh-huh. Sí, eso desde luego que sí. Claro. Yo qué sé, te puedo hablar de montones de, claro, de iba a actores, ahora. De actrices. Tú has tenido la oportunidad de tenerlos de cerca, de convivir durante muchos días en ambos viajes con ellos, ¿no? Sí. De incluso comer con ellos. Sí. De tomarte fotografías, de ver cómo se sientan después de una cena porque están un poquillo cansados y tienen que concentrarse y respirar un poco, de ver cómo se están maquillando, cómo se están preparando. Sí. O sea, tú has visto todas esas cosas, toda esa convivencia humana, la has podido sentir con ellos, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría que en esta parte de la entrevista, ya, bueno, pues abordándola un poquito desde el lado más, más personal, ¿no? Me dijeras, por ejemplo, de Lucero, concretamente, que tuvimos la oportunidad de escuchar esa entrevista aquí en el programa, en Amores de Radio, y luego, bueno, publicaciones que has hecho, ¿no?, en telenovela con ella. Uh-huh. ¿Qué destacas de esta mujer? ¿Tiene una personalidad tan fuerte, tan reafirmada como realmente se ve en los medios? ¿Es realmente así, Lucero? Sí. Además, tiene una personalidad que... pues que se hace notar en todo lo que la rodea y que apenas estás frente a ella, pues te llega. Claro. Te llega y te toca. Pero es una persona muy, muy humana. Ajá. Es una persona muy humana, muy simpática y sobre todo a la hora de hablar, muy clara. Ah. Es una persona que te cuenta, estando hablando y preguntando, cualquier cosa, te lleva al nivel más personal suyo, de una forma natural. Claro. Y te pone, por ejemplo, fíjate cuando pasó esto, cuando, pues en la entrevista que tuvimos con ella, cerca de 20 minutos, pues ella misma hablaba de su familia de una forma normal, natural. Otros actores, otras actrices, a lo mejor, pues se guardan mucho en ese terreno y van simplemente a profesional. Ella es muy humana, muy... es como tal y como la ves. Me gusta muchísimo. Además... habla muchísimo, te cuenta mucho. Es muy generosa. Es muy generosa hablando, sí. Una gran persona, una gran actriz, claro. Me encanta. Uh-huh. Oye, y Juan Soler, por ejemplo, que dicen que es una persona muy madura y muy muy íntegra. ¿Es así de buena gente como nosotros pensamos? Hoy es más todavía. ¿Sí? Ama España, ¿eh? Ama España, le encanta España. Tiene familia arriba en Barcelona. Uh-huh. Y además estuvimos bromeando, incluso en la entrevista que ha recogido, porque claro, nosotros hablábamos con ellos antes y después de esa entrevista. Claro. ¿No? Tenemos grabado lo que es la entrevista, no grabamos las cosas personales que hablamos con ellos, pero bromeaba conmigo porque él decía que era el Barça y me decía, tú eres del Madrid, y yo decía, sí, nos vamos a llevar muy mal. Teníamos pues ese pique allí, ¿no? Pero ajá, así con buen rollo. Juan Soler me sorprendió muchísimo porque es un señor en todo el sentido de la palabra. Ajá. Como buen comunicador, ajá, muy consciente de las cosas buenas y ajá, las cosas menos buenas que ha hecho en telenovela. Claro. Es decir, de su vida, decía, bueno, pues con la edad que tengo... pues mira, he tenido muchos grandes momentos brillantes, claro, y otros no tan brillantes, más grises. Tengo de todos los colores. Tengo colores muy brillantes y colores más grisáceos en mi carrera, como es lógico, como es normal, como nos sucede a todos. Claro. Y bueno, me encantó porque además es una persona que le gusta mucho su trabajo, que ama mucho su trabajo, pero que lo principal para él es la familia. Él siempre, claro, me decía, y fue algo que me gustó muchísimo de él, ajá, y destacaría mucho de él, que decía, quien dice que no tiene tiempo para la familia, pues es un tonto o una tonta. Claro. Porque para mí la familia es lo primero, y para mi familia siempre tengo tiempo. Uh-huh. Siempre. Qué curioso. ¿Me vas a permitir, Pilar, que en este punto recuerde, como he dicho antes en la primera parte del programa, que en Antena Nova, aquí en España, en nuestro país, se estrenó esta semana la telenovela Alborada, que protagonizan Lucero y Fernando Colunga, y Cuando me enamoro, que protagonizan Juan Soler y Silvia Navarro. Sí. Es importante reconocerlo, es importante recordarlo, sobre todo, para que la gente, bueno, pues sepa que, además de poder disfrutar de las series en televisión, aquí en Amores de Radio, y gracias a todo esto que Pilar nos cuenta, todas estas experiencias que ella ha vivido con los actores y todo el material que se ha traído, vamos a poder disfrutar de muchas cosas que les van a ayudar a conocer mucho más de cerca ambas telenovelas, ambas producciones, sí. Alborada y Cuando me enamoro, en Antena Nova. Pilar, David Cepeda, que también alguna vez te he oído decir que es muy generoso, ¿no? Y con los fans y con el público en general y la prensa, ¿es así eso? David Cepeda, además, es un gran antagonista. Antagonista llaman ellos, pues, a los villanos, a los, claro, que hacen el papel contrario al protagonista, ¿no? Va, sí, el malo de la película. Bueno, pues David Cepeda se presenta y además se vislumbra como uno de los nuevos protagonistas de Televisa, ¿eh? Va encaminado a ello, yo creo que se lo merece por su trabajo, por la constancia y por cómo es como persona. A mí, de David Cepeda, con quien tuvimos el gusto de compartir en Televisa, en dentro de Televisa no nos dejaban grabar, hacer ningún tipo de grabación, pero David Cepeda, con todo el actorazo que es, con lo gran estrella que es dentro del país, dentro de la producción, dentro de Televisa, de la propia Televisa, de la cadena, salió de Televisa para atendernos. Los guardaespaldas, bueno, no son guardaespaldas en sí, pero los que le acompañan siempre intentaban, pues, que el público no se acercara mucho a él. Atendió a 15 o 20 personas porque él dijo, che, que yo estoy aquí, firmó autógrafos, habló con ellos, se hizo fotos y luego vino, cruzó la calle para atendernos a nosotros como medio. Y eso habla muy bien de una persona que, ya te digo, que se vislumbra como uno de los próximos protagonistas, ¿eh? Ha hecho méritos para ello, es un gran actor y tiene muy buenos papeles. Uh-huh. Te recuerdo con Carla Estrada en Sortilegio, antagonista maravilloso que de verdad que casi se comió a William Levy en el sentido de, ¿no?, de como protagonista, ¿no?, como, uh-huh, como villano. Y ahora en Soy tu dueña también ha hecho un enorme papel con el señor Nicandro. Ajá. Bueno, y también estuviste con Silvia Navarro, ¿no? Ay, Silvia Navarro es una campanilla. Es una persona fantástica, ¿no? Se acordaba de nosotros de Mañanas para Siempre. No pudo atendernos en Mañanas para Siempre porque en el día en el que estaban previstas las entrevistas estuvimos 17 horas. Estuvieron 17 horas grabando, nosotros 17 horas acompañándoles. Fue durísimo porque salimos a las 4 y media de la mañana de grabación. Y entonces, esta vez, cuando nos pusimos en contacto con las relaciones públicas del señor Carlos Moreno, le dijimos que conocíamos a Silvia, que nos gustaría estar. Hablaron con Silvia, Silvia dijo, la recuerdo, que venga. Nos metió en foros. Grabamos dentro de Televisa una entrevista con Jessica Koch y con Silvia, ¿vale? Ella nos permitió hacerle la entrevista allí. Y bueno, ama España, le encanta España. Estuvo aquí, después de Mañanas para Siempre ha estado haciendo algo de teatro por la zona de Valencia. Vuelve, va a volver aquí, ama España y sabes que le gusta mucho de los españoles. Uh-huh. Dice que le gusta mucho lo directos que somos. Anda. Dice aquí en México, como que la gente no sabe decir que no directamente. Te titubean más. Empiezan, bueno, no sé, quizá. Y al final, a lo mejor dentro de 2 meses es que no. Dice, en España me gusta porque sí es que sí, es que sí, sí es que no, es que no. Me encanta la gente directa. Dice, me encanta ir, ponerme un gorro, unos guantes y andar, pasear por Madrid, por este sitio, por el otro. Dice, además, me encanta la comida y todo. Y bueno, como si no lo sabes, yo te lo cuento. Sí. Está abriendo un restaurante. Ajá. Allí en México. Qué bien. ¿Vale? Qué bien. Y decía que, dice, yo no le ponía mucho picante. Me dice, no, hay que ponerle más picante, hay que ponerle más picante, más, claro, más picante a la comida mexicana. Bueno, una fantástica noticia. Yo creo que les va a hacer mucha ilusión a los oyentes de Sevilla, que como sabes nos escuchan en la provincia de Sevilla, y que muy recientemente ha terminado allí la telenovela Mañana es para Siempre con muy buenos resultados de audiencia. Uh-huh. Y ahora ha sido verla. Un programa que ha liderado, ¿no?, en la audiencia en lo que es la comunidad de Andalucía con respecto a las nacionales, y eso también hay que decir que es importante. Uh-huh. Bueno, Pilar, yo me tiraría hablando contigo horas, sí, y horas sobre toda tu experiencia. ¿Me dejas y que te sobre diga una actores? Cosita, Ángel, ¿me dejas que te diga una cosita con respecto a Silvia Navarro? Sí. Que me quedaba decirte que es una gran actriz, claro, pero es mejor persona. Por eso dice mucho de ella. Y está fantástica en Cuando me enamoro. Yo recomiendo que se vea Cuando me enamoro. Está fantástica, la están mimando muchísimo. Uh-huh. Y brilla junto a un gran elenco actoral, pero brilla y es una gran persona. Uh-huh. Pilar, nos has demostrado en esta entrevista que como medio local se puede ir más allá, ¿no? Que como medio local se puede universalizar las cosas, llegar a un público mucho más amplio, porque es cierto que esos reportajes que has hecho, el segundo que está preparándose ya, lo ha podido ver gente de muchísimos países, tanto de Europa como de América, ¿no? Uh-huh. Que también has enriquecido muchísimo tu vida y tu círculo de amistades, ¿no? Porque imagino que después de todo esto, pues te ha venido un aluvión de gente nueva a través de distintos sitios, pues por internet, gente que contacta contigo y demás. Y sobre todo yo me quedaría con una cosa, aventurera, con un olfato periodístico muy fino que nos ha ofrecido un trabajo diferente a lo que hemos podido ver en otros reportajes de distintos programas, incluso de las mismas cadenas de Latinoamérica, y capaz de llevar a un nivel personal a los actores, o quizá esto no lo tendría que decir así, tendría que decir, los actores son capaces de llevar a Pilar a un nivel personal porque ella misma se encarga de cuidarlos y de tratarlos con respeto. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Ángel, por la entrevista. Tú es que me quieres mucho, ¿eh? Yo creo. Yo creo. Bueno, pues que nada, que de verdad que ha sido un enorme placer hablar contigo de esta experiencia. Podíamos estar hablando 2 horas, te lo aseguro. Y invito a mucha gente a que se acerque a México, que es un país maravilloso, que tiene grandes cosas por ver. Tomaremos nota para hacer una visita por allí.